me pasé con la sal no tiene remedio. Eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Ya sé que pedí socorro, no vale para nada. Te pedí barrias pa' vos y tú no lleno. Lo mejor significa barrer en tu terreno. Y sé que soná o sueno son misiones en el cielo. Así, así piso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. El sol es la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hace falta deo. Y si no mira mi tanteo, al aire en un programa más de Morras Chambeando. Por ahí, si entraron a la página, pues no podían escucharnos porque tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya acá está todo listo. Ah, le agradecemos al Cian que vino acá a colaborar. Pero bueno, ya estamos acá. Espero que no se pierdan la transmisión del día de hoy. Soy Ale, me da mucho gusto estar acá. Ya está con nosotros Marce, la invitada. Que hoy nos va a estar platicando un poco sobre el aborto, ¿no? Las prácticas, los procesos en América Latina, algunos países de América Latina. Espero que se queden con nosotras, Vivix. Hola, buenas tardes. Sí, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos para que no nos extrañaran, porque ya tenía rato que no nos pasaba, pero ya luego son pequeñeces que uno se tiene que ir como acostumbrando. Una disculpa por entrar un poquito más tarde, pero quédense con nosotras porque el programa de hoy va a estar como súper bueno. Está aquí Marce con nosotros. Vamos a estar hablando sobre un tema que pues está como muy latente y que me parece que es súper importante, que es el aborto en América Latina. Marce ha trabajado en varios países, en Brasil, en Chile, ahora está haciendo trabajo en México y en Argentina. Entonces, pues me parece que está bien interesante ver esta visión desde un panorama integral y ver también como las diferencias que se dan, pero más importante me parece que ponen la discusión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sobre nuestro derecho a decidir y pues un montón de temas que se van a estar tocando. Marce, pues te damos la palabra, preséntate, dinos quién eres, qué andas haciendo por acá, de dónde eres, qué anda pasando contigo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Brasil y estoy acá haciendo una estancia de doctorado en la UNAM y mi investigación es sobre aborto en América Latina, ¿no? Y cómo las mujeres en contextos de criminalización, que después podemos hablar un poco sobre qué contexto es este en América Latina, cómo las mujeres hacen para reaccionar, cómo ellas crean también sus formas de resistencia frente a este contexto de criminalización. Entonces, este es mi investigación y mi activismo actual, es esto. Vale, muchas gracias, Marce. Pues ahí lo tienen, ya pronto estaremos hablando acá. Igual si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos en la página. Nos vamos ahorita a una canción y regresamos para comenzar. This is Cypher Effect from Los Angeles.

tenemos, es permitido hacer un aborto, es legal hacer un aborto en Ciudad de México, ahora despenalizó también Oaxaca, el estado de Oaxaca, pero de países, Uruguay, que cambió su ley en 2012, y Cuba, pero hace muchos años, y algunos países de Caribe, algunas islas de Caribe. En general, todos los países criminalizan el aborto con algunas excepciones. Por ejemplo, en Brasil, nosotras tenemos una causal de vida, de cuando el aborto, el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, o en caso de violación. Tenemos también una causal que fue un cambio de la Suprema Corte de Brasil en 2012 por un tipo específico de inviabilidad fetal, no todas, que es anencefalia fetal. Y, por ejemplo, Chile tenía una ley hasta 2017 que prohibía el aborto en cualquier situación, en cualquier caso, Chile. Esta ley se cambió solo en 2017 y ahora hay tres causales en Chile, que es riesgo de vida para la madre, violación e inviabilidad fetal. Entonces, no son causales muy amplias tampoco. Ahí, y en general así ocurre. Algunos países solo en caso de violación, otros solo en caso de riesgo a la madre. En Colombia tenemos una causal que es salud de la mujer también. Entonces tenemos un contexto donde en general es crimen, es un crimen con algunas excepciones. Y ahí tenemos otro problema, que es cómo hacer con que las leyes, estas excepciones, también sean cumplidas. Perdón que te interrumpa, Marce, pero justo en estas causales que hablas del aborto, quería preguntarte qué pasa con las mujeres que son, bueno, o las que ni siquiera son mujeres, con las niñas, ¿no? O sea, con quienes son menores de edad, porque hemos visto un montón de casos en Argentina, en Chile, México mismo, ¿no? Que hay niñas embarazadas de 10 años, 12 años, incluso 9 años. ¿Qué pasa en esos casos? Pasa una violencia. Y incluso donde hay causales por violación, muchas veces, como aquí en México, por ejemplo, no se cumple. La chica llega al hospital y el hospital dice, bueno, tiene que hacer una denuncia, tiene que tener una autorización del juez, cuando no es necesario. En Brasil eso pasa, aquí en México también, Argentina, Chile también. Entonces, ponemos en riesgo la vida de niñas, además de mujeres, niñas violadas. En mi investigación de máster, yo he investigado un caso en Chile en 2012, 11, no me acuerdo la fecha, de una chica de 11 años que fue violada por su padrastro. Y en este momento Chile no, ella no pudo hacer un aborto porque no había una causal violación en Chile. Este caso generó se llama caso Belén, se generó como una discusión muy grande en el legislativo, ejecutivo, y bueno, muchos antederechos decían, mira, el bebé, que así lo tratan, no tiene nada que ver con la violación, pero era una niña de 11 años. Eso cambia la vida de la persona para toda su vida. Y no así. Hay mucha gente que dice, pero se puede poner en adopción y todo. Pero imagínate una chica o una mujer que tiene que estar 9 meses viviendo con una memoria muy violenta, ¿no? En su cuerpo, sintiendo todos los días eso. Y la gente preguntando, y no, eso es muy, muy violento. Pero todo, ¿no? No es solo la causa de violación. Tenemos que tener este derecho en cualquier situación. Sí, me parece bien interesante esto que dices, porque el aborto además incluye estos casos que son como lo mencionas, causales, ¿no? Como donde se nos permite o se nos da chance, pero además que refleja otra serie de problemáticas ahorita tocando esto de los embarazos infantiles, que tiene que ver justo con las violaciones, ¿no? Y justo como con el uso que dan sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y que nos mete a otro caso que tiene que ver con las infancias y con el abuso sexual o las violaciones que ejercen los familiares, ¿no? Hacia, bueno, no familiares o no familiares, pero estaba viendo las notas, ¿no? Que, por ejemplo, México es el primer país en abusos infantiles en América Latina, por lo menos, pero que, o sea, hablar de aborto implica hablar de una serie de violencias que están atravesando nuestros cuerpos, aunque, como bien lo dices, puede ser a partir de este tipo de violencias, y que además es toda una situación que creo que es necesario como problemática, porque cuando hacemos denuncias sobre acoso o sobre maltrato familiar o sobre, ¿no?, que es lo que estamos como mencionando, como hemos estado visibilizando, pues no se nos cree. Entonces, cuando tenemos que pasar por el proceso de primero una violación y después ir a denunciar, y después que no te crean, después que te revictimicen, después de que te culpen, después de la propia culpa que uno siente al tener interiorizado este sistema como patriarcal, y todavía no poder ejercer pues un derecho que sí es sobre nuestro cuerpo, ¿no? Porque además todas las implicaciones sociales, económicas que tiene traer un hijo al mundo, ¿no? Y pensándolo en niñas o en niñas menores de edad, no has acabado de desarrollarte de ninguna manera como para hacerte cargo de la crianza de alguien más. Vamos a ir a una canción para regresar a como problematizar un poco este tema, pero sí me parece muy interesante esto que dice Marce, y sobre como sí puntualizar también que sí, estas son las causales, pero aunque no existieran estas causales, también es importante hablar sobre este derecho que tenemos, ¿no?, para ejercer el aborto. Vamos a una canción y volvemos. Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Conexa, para todos los barrios. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Conexa, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana se caló. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana Babilón. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana digo yo. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Quieren irrespetar, promoviendo y difundiendo que hay competencia. Están trabajando para confrontar hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niega la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con las que estás mandando. De los más chicos tu capacidad limitando. Y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y hoy sus puertas se están cerrando. Se arrastra para y nos está liberando. Rompiendo cadenas que Babi Roña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo, por la raza humana. Amor, no gat, no lo, por la raza humana. Babilón, ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Digo yo, ellos no tienen amor, den gat, no lo, por la raza humana. Quieren irrespetar, nos entregan fácilmente un arma para matar. Pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no. Algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el fuego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Charrasta para y nos está liberando, rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Se calmó. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Babilón. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Lo digo yo. Ellos no tienen amor, no gat, no lo por la raza humana. Para que lo piensen, para que lo bailen. Nueva Alianza. Morras chambeando, hablando, ¿no? No dejando de hablar de este tema que tiene un buen de cosas atrás, que es el aborto. Y ahora que Marce nos hablaba de la criminalización, pues es bien importante porque creo que esta cuestión de la criminalización de las mujeres, ¿no? De a partir de sus cuerpos y lo que le provoca, pues claro, estas las leyes, ¿no? En cualquier gobierno, estado, que claro, en algunos estados autoritarios se complejiza más, pero que justamente es lo que decíamos, ¿no? Como a favor de los gobiernos, ¿no? No a favor de los cuerpos de las mujeres. Y creo que eso sí es bien importante como subrayarlo, porque entonces, o sea, ante qué, bueno, más bien, ¿no? O sea, siempre que se pide o se exige un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tiene que ser a partir de leyes hechas desde un estado que, ya lo sabemos, es patriarcal, ¿no? Entonces, Marce, si nos quisiera seguir comentando. Esto es muy interesante hablar sobre sobre cómo el debate sobre aborto está tanto en gobiernos autoritarios como democráticos. Bueno, hay cosas interesantes como en Chile, desde 31 hasta cuando fue aprobado el Código Sanitario, hasta 89 había una ley que sí permitía el aborto en caso decían aborto terapéutico, entonces cuando había riesgo a salud de la mujer y a la vida de la mujer, y eso fue, esta ley fue cambiada, ¿no? En 89 por Pinochet antes de salir. Entonces, durante toda la dictadura sí había una ley que permitía en algunos casos el aborto en Chile, pero eso cambió en la transición democrática. Entonces, ¿cómo, no? Hay otra historia interesante también en América Latina, que en los años 30 en Uruguay, en una dictadura hubo una ley que como no sobrevivió mucho tiempo, como 4 años, si no me acuerdo, que sí permitía el aborto en todos las situaciones, en todos los casos. Y como en los años 30, en Uruguay, ¿quién hacía eso? Y era una dictadura. Nosotros también, Argentina fue en los años 20 uno de los primeros países a cambiar su ley y poner una causal permitiendo el aborto en caso de violación. eso fue como muy progresista en los años 20. Ellos se había acabado una guerra en Europa y ahí por eso algunos en un penalista, un abogado de España vino a Argentina y trae consigo, viene y trae consigo esta como algo nuevo, y podemos cambiar el Código Penal de Argentina y puse esta posibilidad. Que después sirvió de inspiración para México en los años 30 en Código Penal y en Brasil también en el Código Penal de los años 40. Entonces en América Latina tuvimos cosas muy raras, como ser progresista en los años 30, 40, 20, y después como un silencio muy grande en este debate. Pero creo que es importante hablar que en este momento, en los principios de los años 20, del siglo 20, ahí no era porque las mujeres peleaban por eso. Lo que estaba ahí en discusión era la moral. Entonces, ¿cómo tener en los años 20 mujeres embarazadas fuera del matrimonio, de que no estaban casadas, violadas? Eso no era posible. Entonces, por eso cambiaron leyes. No por la lucha de las mujeres, porque en este momento, no que las mujeres no luchaban, porque el debate sobre aborto en México, por ejemplo, ocurre desde los años 30, antes a veces, pero en el legislativo y todo, en los años 30, pero fue como porque los hombres del poder querían y pensaban que era, en este momento era importante. Creo que, y bueno, no sé, a mí me recuerda un poco, hace poco también leía sobre, por ejemplo, el infanticidio durante el porfiriato acá en México, ¿no? Y que también en otros casos de América Latina, por ejemplo, se permitía el infanticidio, o sea, las mujeres que cuando tenían un hijo, no sé, moría en los 3 días después del parto, las mujeres pues mataban, ¿no?, a los hijos o a las hijas, o morían en los próximos 3 días después del aborto, que diga del parto. Se permitía porque se permitía en dado caso que la mujer defendiera su honra, ¿no? O sea, defendiera que lo estaba haciendo porque justo no estaba en el matrimonio, no tenía condiciones, pero solo a partir de que la mujer reconocía como esa culpa, no se le criminalizaba, ¿no? Y en ya después en otros contextos fue cambiando, pero es eso, o sea, como los códigos penales y los códigos morales que todo el tiempo están presentes, pero que no están regidos, que están regidos más bien a partir de las leyes de los hombres, ¿no? Y donde no se reconoce el hecho de poder decir no quiero ser madre, ¿no? No quiero ser madre ahora, por distintas razones, ¿no? Sino a partir de una culpa del ser mujer y del poder ser madre, ¿no? Entonces, como estas cuestiones que siempre están presentes, no a favor de nosotras, sino a partir de códigos morales, donde también, claro, está presente las normas eclesiásticas, que nunca dejan de estar presentes, pese a que los estados se declaren como laicos, ¿no? Sí, esto que están mencionando me parece como vital y que nos regresa al debate sobre el cuerpo de la mujer, pero no solo el cuerpo, ¿no?, sino sobre los deseos, las aspiraciones, y entonces que nos pone en una situación también como más profunda en el hecho de cómo nos ve o cómo somos para el Estado, no el Estado, ¿no? Últimamente sí he estado pensando mucho en el lenguaje incluyente, pero en el hecho en el que si no existimos en la lengua, no existimos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven las leyes? Y al final, creo que sí es importante resaltar mucho esta idea para... Ni siquiera estamos aspirando, por ejemplo, en este programa, que nos estén escuchando las conciencias, las buenas conciencias, buenas naturalmente entre comillas, o las conciencias morales, pero sí dejar y como destacar que nuestros cuerpos y nuestro ser mujer es totalmente, o sea, estamos a expensas de que alguien más decida por nosotros, ¿no? En situaciones que son muy violentas para nosotros, experimentar una violación, experimentar un embarazo adolescente, experimentar un embarazo cuando no tienes las condiciones económicas, experimentar un embarazo que no quieres tener, o sea, que no quieres y que alguien más decida sobre esa, nuestro cuerpo, nuestra vida, pero además sí, ¿no? Sobre la vida de alguien más que ¿qué puede como esperar, Marcia? Eso es importante también porque cuando las leyes ponen algunas causales como violación o condiciones económicas o no sé qué, ellas también nos dicen, bueno, nosotros estamos diciendo que sí pueden, pero en algunos casos. Como yo quiero decir que no quiero, y no por, no sé, a veces no por condición socioeconómica, a veces porque no quiero, no es este momento en mi vida, no, no fui violada, fue una relación consentida, con mucho placer y todo, pero no quiero, puedo no querer. Es mi cuerpo que está en juego, ¿no? Es mi cuerpo. Y cuando el Estado dice, no, pero solo violación. Ello también dice, ah, mira, esto... Ahí yo dejo que decidas. Pero también, yo pienso en niveles de discusión también. Estamos aquí hablando sobre descriminalización del aborto, que es... que no sea un crimen, que ahora pasa en Oaxaca, que está descriminalizado, pero todavía no está legalizado, porque no hay una ley. Entonces, es un otro paso, porque cuando hay una descriminalización, hay un paso para una ley que va a decir cuáles son las condiciones también, ¿no? Como aquí, acá en Ciudad de México. Entonces, hasta las 12 semanas y tal, donde... qué documentos hay que presentar, cómo se hace todo. Entonces, también es un paso, ¿no? Una barrera también. Y hay un paso más que yo a mí me gusta hablar sobre eso, que es la legitimidad del aborto. Porque a veces tenemos leyes que sí están a favor de las mujeres, pero aún es difícil accesarlas porque no es visto como legítimo accesarlas. Eso es cultural. Entonces son muchos niveles de discusión, pienso. Y eso que estamos haciendo ahora es un paso para la legitimidad. Tal vez no para legalización ni descriminalización, pero legitimidad. Hablar sobre eso es importante. No, y que justamente esa legitimidad luego... Bueno, no sé cuál pesa más, ¿no? A mí me parece que un poco la cuestión cultural sí pesa mucho. Porque puede que haya una ley, ¿no?, que ampare el aborto u otras prácticas, pero justamente la sociedad, o sea, la sociedad en su conjunto que puede pensar a partir de eso, ¿no? O sea, que puede pensar a partir de una ley que ampara, pero que en la cuestión cultural pues sigue pesando mucho, ¿no? Porque justamente a partir de ahí los prejuicios acerca de las mujeres que abortan, ¿no? Cómo eres vista después de un aborto, que justamente a que aparte tienes que explicar con detalle por qué estás abortando y no el hecho solo de decir, pues no quiero, ¿no? Porque no estoy preparada, porque no quiero y ya, ¿no? O sea, tienes que dar toda una serie de explicaciones, ¿no? Y en esta cuestión del aborto por violación también pareciera que lo prioritario es el aborto cuando, y entonces se deja de lado que hay una violación de por medio, ¿no? Y entonces es más importante criminalizar o no a la mujer que criminalizar el hecho mismo de la violación, ¿no? Y creo que todas esas secuencias de ideas y prácticas que se dan al respecto del aborto. Yo quiero solo, me acordé de un caso en Brasil de 2009, una niña de 9 años fue violada y se quedó embarazada de gemelos, 9 años. también de un conocido, no me acuerdo si era su papá. Y ahí el arzobispo de la iglesia católica en la ciudad donde vivía esta chica condenó a los médicos que la hicieron un aborto y a su mamá, pero no al violador, porque el aborto, según él, era más grave que la violación. Y que mete otro problema grande y estructural, que es nuevamente la iglesia como institución dentro de la vida política, social, económica del país, pero además que desde una moral bien retorcida, ¿no? Que es como decimos, o sea, como hay que pensarnos pero profundamente y en el fondo y a manera cultural, como dices, que a lo mejor la transformación también puede ser pues lenta y complicada, pero no sé, o sea, solo hay que ver históricamente el papel político que ha tenido la iglesia en el robo de niños, por ejemplo, durante las dictaduras. Ayer estaba viendo esta película sobre la dictadura de Franco y es súper pesado, ¿no? En Argentina, ¿no? Las abuelas de la Plaza de Mayo, pero además todas las violaciones a los niños y niñas, ¿no? Que han tenido los sacerdotes y los curas, y a partir desde una concepción bastante cínica, ¿no? Como para decir, se lo merecen, me provocaron cuando eran niños, ¿no? Entonces es como todo otro tema que es como todas las estructuras que están sobre nuestros cuerpos y sobre ser mujer, pero sobre ser mujer y también sobre la crianza y las infancias, ¿no? O sea, que si las mujeres somos nulas, las infancias también estamos, ¿no? Compartiendo como una situación de opresión bastante interesante. Y pues sí, ¿no? No estaría de más como, pues ver que también, o sea, los sacerdotes son violadores, ¿no? Y violan niños y también todos como los crímenes vinculados a la infancia, pero también hacia los cuerpos de las mujeres en torno a las maternidades, ¿no? Y en torno a una cuestión moral de un niño no puede crecer en un entorno de izquierda o de comunistas o de rojos, ¿no? Entonces, o de homosexuales, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a una canción y regresamos con este tema. También yo creo que estaría bien interesante hablar justo, ¿no? La criminalización, porque hay una criminalización social, cultural, pero hay una criminalización legal en la que un montón de mujeres están en la cárcel y en muchos casos, o sea, no me parece ninguno de los casos es válido ni legítimo, como dice Marce, y ahorita también estaría como bien interesante que abordáramos un poquito más esta idea de la legitimidad, pero también por abortos involuntarios, ¿no? ¿Cuántas mujeres no están pagando condenas de mucho tiempo en condiciones súper precarias? En una situación que es totalmente injusta e ilegal, ¿no? Entonces, vamos a una canción. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, Marce, estamos atentas a las redes sociales. Estamos en el Facebook de Morras Chambeando y volvemos. De la realidad, las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con estambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día va a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales, y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. Desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Y labio, sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabía. Día a día se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de su seda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales y así vivir. Eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer. Estamos de vuelta acá en Morras Chambeando. Espero que nos sigan sintonizando con este tema que da para un buen de cosas, ¿no? Y justo hablando de la criminalidad, bueno, la criminalización de las mujeres por su derecho de decidir, pues no es, digamos, no es nada nuevo, ¿no? La forma en cómo se criminaliza a las mujeres, a partir de qué leyes, ¿no? A partir de quiénes las están haciendo. Y que los números no son menores de las mujeres presas por abortar, ¿no? En los diferentes países de América Latina, y que justamente no se reconoce este derecho que se tiene sobre los cuerpos de las mujeres, y que siempre se encuentran razones por las que hay que criminalizar a las mujeres, ¿no? Hace poco también leía que, por ejemplo, en esta cuestión de la criminalidad femenina, incluso, o bueno, muchas autoras dicen, ¿no? O sea, claro, hay menos delitos de parte de las mujeres, pero también porque incluso los delitos son un espacio privilegiado de los hombres, ¿no? Hasta ese espacio de cometer un crimen, o bueno, lo que se puede conocer como un crimen en las diferentes sociedades, es un espacio privilegiado de los hombres, pero que, pese a que es un número menor, las leyes se sobrecargan sobre los cuerpos de las mujeres, y que aparte, bueno, a lo mejor ya es otro tema, pero el hecho mismo de estar en una prisión ya habla mucho sobre cómo es controlado el cuerpo de las mujeres en una prisión, ¿no? Prisiones que están hechas para empezar para hombres, porque ni siquiera están acondicionadas para las mujeres. Entonces, ¿en qué se están basando estas leyes para criminalizar y sobrecargar y todo el peso moral que tiene el hecho de estar en una prisión una mujer, ¿no? Cuando está dentro, cuando sale, ¿no? Y que ellas mismas lo expresan en muchos testimonios, en muchos contextos, lo que significa estar dentro de las prisiones. Bueno, ahora mismo en Guanajuato se discute una ley de amnistía para ser más que podría beneficiar 100 mujeres que fueran detenidas por abortos solo en Guanajuato, que es uno de los estados más conservadores en leyes en relación al aborto en México. Y acá cerca también tenemos El Salvador y Honduras, que son dos países que tienen leyes como que no se puede abortar ni en cuando está en peligro la vida de la mujer. Y ahí hay casos como muy emblemáticos, como de mujeres que fueron condenadas a 30 años de cárcel por abortos involuntarios incluso, ¿no? Entonces, esto es muy violento, esto es muy, muy violento, porque sí, lleva a las mujeres a un espacio donde no deberían estar. Estamos hablando de salud y de derecho a sus cuerpos, no estamos hablando de un crimen, no debería estar en el Código Penal. Pero es importante hablar que, a pesar de leyes tan restrictivas en América Latina, no, ellas no son tan eficientes de encarcelar a las mujeres por aborto. Lo que se hace es que estas leyes son más importantes desde un punto de vista moral, así para crear un pánico en las mujeres, ¿no? Para que no tengan acceso al aborto seguro y para que tengan miedo de morir y de ser encarceladas. Entonces es más para general, es muy eficaz, muy eficiente en generar miedo estas leyes, más que encarcelar. Entonces, esto es una ley para crear pánico, para torturar mujeres, porque es una tortura, ¿no? Quedarse embarazada si no quieres, o estar en peligro por algo que no debería ser. Y además, volvemos, ¿no? O sea, bueno, yo estoy clavada con eso hoy, ¿no? Particularmente, pero otra vez todo sobre nosotras. Vamos a generar culpa hacia la mujer que aborta, asesina, no sé qué, el alma, tu feto te está esperando en el cielo, no sé qué. Pero cuando es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque entonces toda la carga, o sea, nosotros ponemos en riesgo al no querer tener un bebé, ponemos en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida. Y cuando está en ese riesgo, en estos países en los que no se puede ni siquiera abortar, es no nos interesa tu vida, ¿no? O sea, vas a traer a alguien al mundo porque lo decidimos nosotros, porque tenemos el poder. Pero es, o sea, la carga moral, la carga física, esto que hablas que me parece muy importante y que a lo mejor podríamos detenernos un momentito en eso, sobre que no tenemos derecho a abortos seguros, que más bien lo que hacen es poner en riesgo nuestras vidas cuando ya hay todas las condiciones para tener un aborto sin mayor problema, ¿no? Pero el otro punto es que un embarazo es una responsabilidad compartida y todo lo tenemos que cargar nosotros, ¿no? En el mismo lenguaje como se escucha, ¿no? Esta onda de, sí, quedaste embarazada. No solo yo estoy embarazada y no solo yo hice a este feto que tengo, ¿no? Además, esta idea del feto y de la vida que hasta las 12 semanas, bueno, ¿no? O sea, no sé, me dan mucha risa los memes de estos. Pues no, o sea, esta onda de pro vida no son pro vida, ¿no? ¿Cómo sería pro parto? ¿Pro vida de quién? Pues también. Sí. Yo no, a mí no me gusta usar esta palabra, que ellos se apropiaron porque nosotras somos pro vida, claro, de las mujeres. Entonces a mí me gusta hablar de antiderechos. Ándale, sí, como personas antiderechos. Ajá. Y que justamente la participación masculina, ¿no? En un embarazo, ¿no? Y en un embarazo no deseado, ¿no? Y como, claro, ellos siempre están, o sea, los hombres nunca asumen la responsabilidad de lo que también toca. Entonces es triplemente, ¿no? Porque es la carga moral, es la carga física, es la carga legal, pero siempre cae sobre las mujeres. Cuando no es una cosa simplemente de los como cuerpos femeninos, ¿no? Y como esta situación también de poder dar vida, porque exacto, nosotras somos pro vida porque podemos hacerlo y decidimos también cuándo hacerlo y cómo hacerlo y por qué lo queremos hacer. Pero sí, o sea, como también todo el debate gira en torno a nosotras cuando, pues no es una cara, o sea, si vamos a penalizar, que no lo estoy diciendo ni no lo estoy proponiendo, pero entonces que sea responsable, o sea, carga compartida, ¿no? Porque es un par, no es como lo que decíamos, ¿no? Como del lenguaje, como, pues, ¿para qué abriste las piernas? ¿Por qué no te cuidaste? ¿No? O sea, toda esta carga que solo va dirigida a nosotras cuando, por ejemplo, la vasectomía no es un proceso súper rápido, que no duele, me parece que es hasta reversible, ¿no? Entonces, o sea, como también enfatizar eso, ¿no? Como que es una carga compartida, no es... Y es una situación de responsabilidad de dos personas, pero además de una sociedad, ¿no? Compleja y lo que ya mencionaban ustedes, ¿no? Este cambio como cultural o ideológico, que me parece que va a ser lento, pero también me parece súper chido todos estos procesos como de organización social femeninos que están así como súper fuertes y que están justo, ¿no? Pues no solo visibilizando, sino lo que me parece muy interesante es que ya no hay un paso atrás, pues, ¿no? O sea, ya estamos en esta y con toda la carga moral, con toda la... y pues a luchar con la carga legal. Yo no soy tan optimista así porque vengo de Brasil, entonces yo creo que sí podemos dar pasos atrás. No quería, pero en este momento creo que nuestros derechos, aunque pocos, sí están en riesgo. Pero me gustaría hablar un poco sobre esto de la vida, ¿no? De la idea de cuando empieza la vida y todo. Incluso la Iglesia Católica históricamente ha cambiado su cómo ve, cómo mira y cómo elabora esta idea de inicio de la vida. No fue siempre así, ¿no? Incluso hubo momentos en que las mujeres ganaban vida en el vientre después de los hombres, porque como eran como inferiores a los hombres, como no me acuerdo cuántas semanas de embarazo, las mujeres ahí ganaban alma. Y los hombres antes, porque ellos eran más importantes. Entonces, esto de la vida desde la concepción también es algo muy nuevo. No, históricamente así. Y hay una información que es muy importante también, que es los antederechos hablan mucho sobre el pacto de San José de la Costa Rica, que dice que ahí en este pacto se dice hay que proteger la vida desde la concepción. Y ahí hay muchos códigos penales, constituciones estatales aquí en México, que dicen, vamos a proteger la vida desde la concepción, basado en este pacto de San José. Pero esto ya fue juzgado por cortes internacionales que no hay que esta vida, entre comillas, no es lo mismo que una vida de una mujer que ya vivió 20 años, 30 años, 40 años. No tiene el mismo estatus, no puede tener en una ley. Entonces ya juzgados internacionales diciendo que no es lo mismo ser un embrión y ser una mujer, ¿no? Mismo que pensamos este embrión como una vida, no es lo mismo. Y entonces hay que tener en cuenta que hay una trayectoria de una persona, hay planes, hay expectativas, hay una mujer, hay estudios, hay sueños, hay hijos, porque las mujeres que hoy hacen abortos, en general, no son adolescentes que están, ¿no? Con muchas, que tienen muchas parejas, no, son mujeres que tienen hijos, que ya saben qué es la maternidad, que ya saben que es muy difícil, que va a cambiar su vida otra vez y no lo quieren. Sí, eso es. Y bueno, en ese sentido, creo que sí las leyes, ¿no? Sí las entendemos como relaciones patriarcales, pero son bien chistosas, bueno, paradójicas, pero que tienen una intención, ¿no? Todo el tiempo, pues no son así nada más porque sí. Porque, por ejemplo, justamente en las mujeres recae la responsabilidad, la reproducción de una sociedad incluso, pero la mujer no es la que está decidiendo sobre esa reproducción, sino las leyes que fueron inventadas por otras personas. Y que aparte cuando por ejemplo se criminaliza a las mujeres, no solo es que tuvo un delito legal, sino que tiene una carga moral, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no está cumpliendo su rol de ser mujer, ¿no? Y que eso es muy, muy particular cuando se criminaliza a las mujeres, ¿no? Por el aborto y otras cosas. Y cómo, por ejemplo, se les caracteriza cuando una mujer comete un asesinato, no sé, a los hijos mismos, a las parejas, y que todo va con una carga pasional, de emociones, de está enferma, de está loca, ¿no? Como todas esas caracterizaciones que se hacen de las mujeres, ¿no? Yo recuerdo ahora como las historias de mujeres que han sido criminalizadas por matar a los hijos, como la llena de guerrero, casi, ¿no? O sea, como asimilándola a un salvajismo, a una bestialidad, porque justamente está rompiendo su rol social, ¿no? Que es el de madre por naturaleza, el de la mujer a los de los cuidados, la que no puede tener como ese tipo de fallas en una sociedad, ¿no? Y cuando decías también lo de la cuestión de cuando se encarcela como algunas mujeres por el aborto, ¿no? Y que más bien es como una estrategia para causar pánico, pues también ahí sale una temática bien importante que es como la historia de la sexualidad, que bueno, la historia de la sexualidad que se ha tenido frente a todas estas leyes, ¿no? Del control de la natalidad de una sociedad, ¿no? Y que más bien se usan algunas estrategias en ciertos contextos para el control de las natalidades, ¿no? Y que también es una carga para las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo de, por ejemplo, esta cuestión de lo que se conoció como el baby boom, donde sí se incentivaba a tener hijos en una época determinada porque después iban a formar parte de la clase obrera, por decirlo así, ¿no? Después, cuando ya hay un alto grado de natalidad, lo que se quiere es ahora frenarla, y entonces hay que hacer nuevas estrategias para que... O sea, como todas estas cuestiones que se van inventando y que pareciera que están fuera de nuestro alcance y que nada más están como, no jugando, pero sí como sobre nuestros cuerpos, en las que, de nuevo, no nos somos prioridad, sino somos estrategias y somos objeto, ¿no? Y estas leyes son muy eficientes también porque ¿quién muere? ¿Quién tiene problemas después de un aborto? Las mujeres pobres, no las que tienen dinero. Entonces, estas pueden vivir, estas pobres no, a nosotros no nos importa. Entonces, esto también... estas leyes hacen eso, que las mujeres indígenas, que las mujeres negras, pobres, estas sí tienen problemas. Y eso que mencionan me parece que también es como un punto nodal, o sea, como en esta situación de ser mujer negra o indígena y pobre, o sea, que tiene una carga especial porque también estos programas de natalidad que habla Ale, o sea, ¿cuántas esterilizaciones forzadas no hemos visto? ¿En qué periodos, no? ¿Y hacia qué personas, no? También las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el VIH, ¿en quién se presenta más, no? Son las mujeres negras que se encuentran ya sea en África o en Honduras, que es el, bueno, hasta donde como revisé mis fuentes, Honduras es el país de América Latina con más presencia de VIH y son mujeres negras, ¿no? Entonces, toda esta carga vinculada también a la sexualidad, toda esta carga en cuanto al control de natalidad, sobre nuestra, sí, como la reproducción, o sea, sobre quién se carga y cómo se va cargando, y que tiene que ver con esta idea, una, somos objetos, así de las leyes, de las disposiciones de alguien más, y la otra es que somos desechables también, ¿no? Las personas, ¿quiénes son desechables también? O sea, ¿quiénes son considerados los que no importan bajo una estructura también súper racista? Vamos a ir a una canción, si quieren comentar algo, si quieren mandarle... Bueno, Connie nos mandó también un saludo desde Chile. Le proponíamos que nos pues diera un pequeño panorama de lo que está ocurriendo ahora ya con estas movilizaciones sociales que se dieron por el alza del metro y sobre también el clima de represión que está pasando. Entonces, también les invitamos a que se queden para ver si al final Connie puede mandarnos algo del contexto. Igual le mandamos saludos, nos dice que nos están escuchando por allá. Entonces, vamos a una canción y regresamos. Esta es la historia de una superviviente que no ha llegado a los 20. Le costará confiar, pero tiene que ser fuerte para tirar para adelante. El miedo en su vida no debe formar parte, porque cuando eso te ataca, tu cuerpo se paraliza. Y aunque quieras reaccionar, correr, chillar, darte prisa. Que cuando quieres a alguien, la venda no se entapona. No están a tu merced los sentimientos de tu cora. Que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que esto sea lo primero. Coge la rienda, salta un muro, no vayas para el suelo. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrá que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrá que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Chico mal enamorado, porque así no es el amor. Y que esto quede bien claro, que el respeto y confianza son los dedos de la mano. Que adiós y no hasta siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Regresamos acá al Morras Chambeando, seguimos, ¿no?, platicando sobre el aborto, todas las prácticas y las ideas que hay al respecto. No sé, Marce, ahora qué quieras que toquemos un poco, ¿no?, para también. Creo que podemos hablar sobre cómo la legalización nuestros problemas no acaban con la legalización, porque hay un punto, por ejemplo, que es una discusión grande en Uruguay o aquí también en algunos espacios, que es qué hacer con las mujeres que no están dentro de la fecha establecida. Si llega una chica de, no sé, adolescente, con 13 semanas, no se puede abortar. Y las adolescentes no tienen regla muy fija. Es más difícil saber que estás embarazada. ¿Y qué hacemos con esas mujeres? Las leyes siempre ponen una fecha. 14, 12, 20. No hay no es igual en todos los países. Entonces, ¿qué hacer con esas mujeres? Que aún van a existir. Son poquitas. En general, es muy eficiente cuando se hace hasta 14 semanas. Se puede como solucionar la mayor parte de los casos. Están en esa regla. Pero, ¿qué se hace? Este es un punto. Otro punto es que, por ejemplo, en Uruguay, que yo conozco un poco más y ahora en México también, es que cuando se legaliza, los equipos de salud continúan los mismos y a veces no hay capacitación. Entonces, imponemos un servicio de aborto legal aquí y dijimos que hay que hacerlo, pero nadie capacita. Las personas continúan con los mismos prejuicios, entonces las mujeres pueden sufrir violencia obstétrica, pueden como que una trabajadora social, por ejemplo, les diga que, piénsalo bien, quieres mismo y tal, eso es muy violento. Entonces, y hay un tercer punto que está un poco involucrado con eso, que es cuando la objeción de conciencia. Todas las leyes tienen un dispositivo que dice, bueno, el equipo de salud que no que piense que eso no está de acuerdo a sus valores, puede decir, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. El problema es que, en general, las leyes dicen, hay que tener otra persona para hacerlo. Yo solo puedo decir no si hay otro médico, si hay otra enfermera, si hay otro ginecólogo, si hay, no sé. Y esto es un problema muy grave. Por ejemplo, en Uruguay sabemos por las compañeras que por objeción de conciencia las mujeres no consiguen abortos legales en otras ciudades que no sean Montevideo. Entonces, hay que pensar en eso también. Al respecto tenía una duda, no sé qué piensas tú, no sé qué hayas visto, porque también es otro punto el que pues vamos a seguir abortando, ¿no? Sea legal o no sea legal, o sea, no estamos como pues pidiendo permiso, ¿no? El problema es ese, lo estamos haciendo en condiciones que ponen en riesgo nuestras vidas, insalubres, puede ser, no sé, esa es como justamente la pregunta, porque pues esta práctica se ha desarrollado como históricamente, ¿no? Y es como muy antigua y se ha hecho bajo miles de millones de métodos, ¿no? Nosotros estamos como más familiarizados con el método de la medicina, pues no sé si denominarla occidental, alópata, no sé cómo denominarlo, pero ¿qué reflexión te deja a ti los abortos que se realizan a través de otras como vías que pueden ser a lo mejor con otros elementos, no sé, o sea, en esta idea de los test o que se van dando en otros espacios de a lo mejor medicina alternativa, por decirlo de alguna manera, si la vía también podría ser esa, como porque tendríamos que decir hay que legalizar esas prácticas para que puedan ser más eficientes y volvemos al tema de jurídico y a otra vez dialogar con el Estado, pero más bien ¿qué opinión o qué podrías decirnos al respecto de esas otras prácticas abortivas que no se dan dentro del marco de la medicina occidental? Nosotras sabemos que muchas, en todas las culturas originarias, las mujeres abortaban ya. Y sabían de test, de, no sé, opciones y de para abortar eficientes o no. Y hay muchas que sí, hay. El problema es que no tenemos muchas investigaciones sobre eso. Por dos motivos. Primero, porque no hay inversión. Así, investigar aborto en la universidad es un tabú. Otro problema es que para hacerlo desde la medicina o para investigar estos métodos, porque hay que investigarlos, saber qué cantidad, cómo, en cuántas horas, hasta qué fecha, hay que saber, ¿no? Que esto se puede hacer con test, con infusiones y todo más, sabemos que sí se puede, pero es una sabiduría que se pasa de manera oral, hace mucho y que cambia. Entonces, para la seguridad de las mujeres, habría que tener investigaciones profundizadas en larga escala, no sé, para saber cómo hacerlo de manera eficiente y segura para las mujeres. Todavía no tenemos aún muchas investigaciones sobre eso, porque cuando se trata de eso, de métodos, bueno, las compañías farmacéuticas internacionales que tienen poder hicieron sus inversiones en medicamentos. Hoy, entonces, según la OMS, tenemos dos métodos, que es un método de aspiración manual, que es un método muy rápido, que no necesita la mujer estar una internación, nada de eso. Y un método de medicamentos, que es muy eficiente, como que es, y los dos métodos, según la OMS, son más eficientes, especialmente hasta las 12 semanas, que un parto. Entonces, que llevar a cabo el embarazo es más inseguro a la mujer que hacer un aborto con estos protocolos de la OMS. Entonces, si hablamos solo de seguridad de la mujer, bueno, hacer un aborto puede ser más seguro, ¿sí? Si se hace con los protocolos. Y esto de las medicinas tradicionales puede ser un problema porque muchas mujeres pueden quedarse intentando con estos métodos, ya que no tienen protocolos, no sabemos qué combinaciones, cómo hacerlo bien. Muchas mujeres pueden estar ahí intentando y como aumentar el tiempo de embarazo o intentar poner cosas adentro de su útero, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces, si hoy tenemos lo que sabemos son los protocolos de la OMS, que son esos, ¿no?, de la medicina tradicional. Y bueno, en ese sentido, igual, ¿no?, lo que nos platicas a mí me recuerda mucho un poco como varias discusiones que tienen como, pues sí, varias feministas o mujeres que no se adjudican el feminismo, como de por ejemplo, esta cuestión de por qué pedirle al Estado algo que es de nosotras, y entonces más bien optar por los abortos autogestivos, ¿no? Pero como que en ese sentido podríamos pensar también que cuando hablamos de que puedes tener acceso a un aborto, pues también ahí entra la cuestión, pues sí, digamos, de la clase, ¿no? De la raza, si se quiere decir así, porque justo quienes podrían tener acceso o los recursos para asistir a un aborto, ¿no? Y entonces está como esta otra parte de los abortos autogestivos, pero también quienes pueden tener acceso a un aborto autogestivo, ¿no? O sea, tampoco es como una cuestión tan fácil de decir, sí, todas hacemos abortos. Porque, o sea, no porque no tengamos las capacidades, pero también, o sea, como estas alternativas también, ¿quiénes tendrían si la mayoría de las personas, por ejemplo, asisten a los centros de salud populares, ¿no? Y que no les queda otra porque también los recursos son muy limitados, ¿no? Y entonces, como qué pasa en este sentido, y lo que una vez preguntaba, ¿no? Como de, bueno, entonces, ¿para qué pedí, para qué esta marea verde, para qué exigirle al Estado? Pero pues yo pienso que es una estrategia política más que una convicción total de creer en el Estado, sino una estrategia política de decir, claro, vamos a trabajar entonces en los abortos autogestivos, pero también está chido tener el respaldo de la ley en dado caso de que se criminaliza. Y entonces si tenemos al menos ese respaldo, pues ya es algo, mientras trabajamos en cómo sanarnos el cuerpo, pues, ¿no?, nosotras mismas. Claro, y yo estoy de acuerdo, completo acuerdo. Es interesante que en Argentina, por ejemplo, ahora de la Marea Verde, ellas empezaron a hablar sobre, antes era aborto legal en el hospital, y ahora dicen aborto legal en cualquier lugar. O sea, es decir, el Estado tiene que dar acceso y seguridad y todo, pero si yo quiero hacerlo en mi casa, porque eso es posible según el protocolo de la OMS, y hay muchos países donde el aborto es legal, como en Uruguay, pero en países de Europa también, la mujer tiene los medicamentos y hace en su casa, en su cuarto, como quieras, en cualquier lugar, con su amiga, con su pareja, con su mamá, sola, como quieras, ¿no? Entonces, también pensar eso, que por un lado, sí, hay que pensar en abortos autogestivos, con información, si yo quiero hacer en mi casa, si ahí estoy más tranquila, más segura, ¿no? Como un parto. Los partos, también no hay un movimiento de los partos humanizados, los partos en su casa, también un aborto, también pensar eso. Pero también yo pienso, hay grupos de feministas que no están de acuerdo de mandar el Estado a cambios, para cambiar las leyes. Yo pienso que es que es estratégico hacerlo, como decías. ¿Por qué eso? Hay que pensar en abortos gratuitos y seguros con todos los límites que el Estado tiene, pero aún es posible para un montón de mujeres si es así. Si está en el hospital, gratuito, si se puede acceder. Entonces, yo pienso que hay que pensar en las dos cosas. Esto que se habla sobre el aborto en casa, también como el parto en casa, tiene que ver, creo, también con una cuestión emocional, y justamente en esta gente antiderechos, que a lo mejor es un reduccionismo medio bobo, o sea, el creer de que, bueno, se legaliza, es gratuito, lo podemos hacer en el hospital, y entonces ya vamos a ir todas corriendo a hacernos un aborto hoy, mañana, el próximo fin, porque pues cogí, no sé qué, entonces puedo hacerlo. Pero lo que me parece importante, y no dimensionarlo en una cuestión moral, pero sí más bien en una cuestión emocional, que aquellas personas que atraviesan por un aborto, es una cuestión emocional muy fuerte y muy importante, que tiene que ver mucho con estas culpas y con estas cargas que la sociedad misma nos pone, ¿no? Al respecto de, chale, me estaré equivocando, no me estaré equivocando, lo que sea. Pero cuando tomas la decisión, a mí me parece que justo no hay marcha como atrás. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay... Porque sabes por qué lo estás haciendo y porque no es un proceso fácil. Es un proceso emocional bastante complejo, que no es esta onda de... habrá quienes quizá no, y también me parece que es muy válido. Pero lo que quiero como dimensionar aquí es que no es una cuestión fría como de... y quitar también esta carga de como la asesina, como no sé qué, o sea, toda esta carga social que nos impone las estructuras culturales, las estructuras morales, y más bien sí hablar como que también de esa dimensión emocional que implica un aborto, ¿no? Y que yo creo que para ninguna es fácil, o sea, todas tienen como esta carga... sí, por parte de la culpa, pero también por ti, ¿no? Porque hay como una onda así de pensarlo, como de decir. Y entonces, sí, esta dimensión también, que si no tenemos acceso a un aborto seguro en materia, si quieres, higiénica, si quieres, en materia de salud, pues mucho menos hay un acompañamiento emocional. Y era algo que mencionaba Ale cuando estábamos poniendo una canción, respecto al trato también violento, ¿no? Como vas aquí en la Ciudad de México, es legal, vas a alguna clínica de la mujer, que además a mí me parece muy peculiar el hecho de que hay una en como por el Metro Moctezuma, y quien dirige esa clínica, o hasta yo fui hace un tiempo, y quien dirigía esa clínica era un hombre, ¿no? Entonces es como, bueno, ya desde ahí dices, órale, ¿no? Pero la otra es el trato que te dan, ¿no? La culpa, como fórmate 20 años, te vamos a tratar súper mal, y pues es tu responsabilidad, y tuya, ¿eh? Y tuya, porque no, o sea, y ahí sí... Tú, bueno, no sé, ¿no? O sea, le dices a tu compañero, me siento mal, acompáñame al hospital. Ay, qué hueva, no sé qué. Pero ahí yo te lo juro que vi que todos estaban en una situación de agencia y ayudando y moviéndose y sacando copias. Y no sé, yo dije, bueno, pero ajá, ¿no? La culpa es tuya, ¿no? Y aunque vayas con tu compañero, la culpa es tuya y tú, y está como violencia. Entonces, como que si hay una carencia en seguridad de salud, pues en una carencia, en un acompañamiento emocional está como súper grave, y que creo que también se relaciona con esta onda del aborto autogestivo, porque así como en el parto hay compañeras que te acompañan durante todo el proceso de parto, también hay en el aborto, ¿no? Y que es una cosa que también nos estamos autogestionando nosotras, porque sabemos todo el proceso emocional que implica esto, y hay un acompañamiento emocional, hay una onda de cuidados antes, durante, después, ¿no? Que implica esta carga, ¿no? Y que también estas gentes antiderechos es parte de su legitimación, como decir de que estas llenas, frías, ni las víboras, no sé qué, ¿no? O sea, como decir, hay una carga emocional, ¿no? Y que eso sí quede como muy evidenciado, y que no es una situación que sea así como de, ay, ¿no? O sea, lo hago ahorita y lo hago mañana, ¿no? Yo creo que son dos puntos, ¿no?, que tocaste. El primer es que para todas las mujeres que tienen que decidir tener o no un hijo, que se quede embarazada, es una decisión difícil. Porque se puede cambiar toda su vida o no, y como es una decisión muy difícil. Y cuando se puede hablar sobre, bueno, yo tengo otra opción que no tener este hijo. Yo puedo hacer otra cosa, yo puedo no tenerlo ahora, puedo tenerlo después, cuando tenga todas las condiciones, no sé. Entonces, hablar sobre esta posibilidad, ¿no? A veces hablar es como, no, entonces creo que no, yo quiero tener, yo estoy más segura que sí quiero. Y hay un otro punto que es sobre el procedimiento del aborto en sí. Lo que sabemos es que los abortos así acompañados, las experiencias de aborto que son seguras, son informadas, las mujeres que tienen compañía, que están acompañadas, que tienen toda la información de que lo que va a ocurrir, como en el parto, ¿no? Las mujeres que cuando saben qué va a pasar con su cuerpo, están mucho más seguras. Están mucho menos, no están tan sumisas a violencia obstétrica. Porque saben en el parto y en el aborto lo que va a ocurrir. Cuáles son sus derechos, qué va a pasar, ¿no? Cuáles son los síntomas y todo. Eso hay que estar informada. Entonces, lo que sabemos es que el aborto informado, el aborto seguro, el aborto acompañado, no deja culpa, no tiene culpa, no tiene miedo, ¿no? Porque no hay. Y hay un argumento que es muy común entre los antiderechos, que es como, las mujeres que abortan tienen depresión y todo, hay más posibilidad de tener depresión. Y yo estuve buscando estas investigaciones, estos papers, para saber. Y el problema es que no hay investigaciones que dicen, hay algunas que dicen, sí, las mujeres que abortan tienen depresión y todo, pero no hay una comparación con las mujeres que tuvieron hijos. Entonces, ¿cómo saber si las mujeres que tuvieron hijos, que decidieron tenerlos y que se arrepintieron? Porque eso pasa, las mujeres pueden tener hijos y decir, ¡qué puta mierda! ¿No? Puede pasar, no se habla de eso, este es otro tabú. La mala madre. Sí, y ahí, bueno, no hay comparación. ¿Cómo saber si ellas tienen más depresión que las otras? Y si es por eso, ¿no? Y otra cosa, en contexto de criminalización, la culpa, el tabú, el silencio, el no poder hablar sobre eso, puede generar depresión, claro. Si yo no puedo hablar sobre una experiencia que fue importante en mi vida, si no puedo hablar con mi mamá, con mi pareja a veces, con mis amigas, si eso es, si yo soy como la mala madre y no sé qué, la peor persona, claro que eso puede generar otras cosas, ¿no? Pero es un mito, no sé. Vamos a una canción y seguimos acá en el Morras chambeando. Sí, y ya saben, si tienen algún comentario sobre este tema que es muy polémico, pues acá estamos, cualquier cosa, y regresamos. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah, cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Sí. que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Vuelta acá en el programa. Ahora, Marce, bueno, queríamos también tocar un poco el tema de lo que ha sido la marea verde, ¿no? Respecto a este tema, pero pues un poco, a lo mejor de lo que ya conocemos o de lo que no sabemos de lo que es la marea verde o lo que se ha conocido como la marea verde en América Latina, pues Marce nos va a platicar un poco sobre ello. Bueno, la marea verde tiene que ver con estas protestas en Argentina, que empezaron en Argentina por un proyecto de ley que intentaba legalizar el aborto hasta las 14, a la semana 14. Fue el año pasado y fue, como mira, la primera vez desde la redemocratización que un proyecto de ley fue votado en el Congreso. Ya habían presentado un montón, incluso la campaña por el derecho de decidir al aborto en Argentina empezó en 2006 y desde entonces, como a cada dos años más o menos, presenta un proyecto de ley. Y hasta el año pasado nunca un proyecto de este tipo había sido votado. Entonces, bueno, esto fue la marea verde que contaminó muchos países de América Latina. En Brasil, nosotras tuvimos el año pasado una audiencia, así, hay una acción en la Suprema Corte para intentar legalizar el aborto por medio de la Suprema Corte, porque en el Congreso no va a pasar tan pronto. Entonces hay un intento ahí y hubo un debate y tal, y eso contaminó mucho Brasil. Todas estábamos ahí con los pañuelos verdes y todo. Estaba muy bonito. Pero a mí me gusta acordar que eso no empezó el año pasado en Argentina, ¿no? Hay un movimiento fuerte en América Latina desde hace muchos años, décadas, ¿no? Las mujeres están peleando por eso hace muchos años. Especialmente desde los años 70 se quedó más fuerte. Y también, pero así, en los últimos 20 años las cosas empezaron a pequeños cambios. En 2007 con la ley aquí en Ciudad de México, 2012 con el cambio en Uruguay, 2012 en Brasil también tuvimos una ampliación, una causal más, 2017 en Chile con el cambio que hablábamos hace poco, una decisión de la Suprema Corte de Colombia también, creo que 2012. Entonces, hay pequeños movimientos, ¿no? Hay pequeños movimientos, pequeños intentos. También hubo debate en Bolivia el año pasado. Entonces, hay cambios, pero hay retrocesos también. En Guatemala hace poco hubo retroceso, había una posibilidad y el gobierno retrocedió. En Brasil hay un montón de proyectos de ley en el Congreso para quitar las causales, entonces para que sea un crimen en todos los casos. Por eso yo hablo que no soy tan optimista a veces, porque ahí tenemos una amenaza muy grande, pero me gusta pensar que eso fue un paso muy grande, porque las mujeres en la calle, en las redes sociales de muchos países de América Latina, y vimos hace muy poco en Ciudad de México, ¿no? Fue muy bonita en la marcha. Entonces, cómo nosotras juntas sí podemos hablar sobre eso. Y de Oaxaca hace muy poco. Y hay otros. Hidalgo está también discutiendo eso. Hay otros proyectos y otros intentos. Y se habla de una posibilidad de cambio en todo el México, ¿no? De quitar, de no ser un crimen nacional también. Entonces, yo creo que eso hubo un intercambio primero entre las mujeres de América Latina, porque nosotras vimos lo que funcionaba en una parte y otra, incluso los pañuelos, las frases, ¿no? Cambiando aquí y ahí. Entonces, en México es distinto de Argentina, cada una viendo sus contextos, pero todas estamos juntas y estamos viendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pañuelo de Argentina, que dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En México es distinto, ¿no? Es educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar. A mí me gusta mucho más. Y aborto legal para no morir. Entonces, sí, ¿no? Estamos viendo cómo podemos mejorar y ampliar y ir a salir a la calle, ir a los tribunales, si no se puede hacer en el Congreso, ¿no? Hay estrategias en curso. Sí, eso justo me refería hace rato que decía que no hay marcha atrás. Me refiero como al proceso de politización que están que estamos teniendo las mujeres, pero sí particularmente quisiera hacer como énfasis en las generaciones de chicas que ahora están entre los 15 y 25 años, ¿no? Porque sí, la verdad es un hecho que nosotras, cuando estábamos así movilizadas y eso, no estábamos atendiendo a estas demandas, ¿no? O sea, mi generación, mis compañeras y todo, no es que no hubiera una preocupación, pero nuestras preocupaciones políticas, sociales, económicas, también giraban en torno a otra cosa. Entonces, a mí me parece bien importante que este proceso es a lo que, bueno, no sé, a lo mejor sí lo estoy viendo de una manera muy idealizada. Claro que hay como conflicto al interior, claro que hay como no sé, o sea, como disputas sobre de qué manera, de qué vía, todas las posturas que hay, pero sí creo que hay una presión política súper importante, ¿no? Y que hay un protagonismo bien interesante de las mujeres, y en ese sentido es en el que digo, sí, siempre estamos, todos los movimientos sociales están peleando con el Estado todo el tiempo, ¿no? Y si no es sobre el aborto, es sobre las minerías, o si no sobre los megaproyectos, o si no, y estamos como con un bloque de concreto, ¿no? Pero lo importante, creo yo, es, o que me parece esperanzador, a lo mejor no, a lo mejor, no sé, ocurre el desencanto, lo que sea, pero por lo menos ahora hay una presión que me parece que sí está teniendo mucha incidencia en el decir, justo estamos viendo cómo históricamente han sido usados nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces, la verdad que sí hay un contagio y es como en lo que quería como enfatizar, porque estas generaciones por lo menos han hecho que la mía sí nos estemos cuestionando muchas cosas que de verdad naturalizábamos, ¿no? O que de verdad veíamos como normales, y que a su vez nosotras, a las generaciones quizá mayores, también, ¿no? Si hay como un, creo yo, si hay un avance en un proceso ideológico que me parece bien importante, porque eso es donde más tarda la sociedad, ¿no? O donde más tardamos en como cambiarnos el chip, me parece que es muy complicado, y yo creo o veo, pienso desde mi lectura, que sí hay una politización bien importante, una presión política muy importante, que sí, el Estado es bien complejo, ¿no? Y además no ahorita, no para este tema, sino para un montón de cosas es difícil, y como decía Ale al principio, cuando hay una transformación legal es porque hay un interés desde arriba quizá, ¿no? También, o sea, no es tanto por la preocupación o por la empatía que se pueda sentir hacia la población, sino hay intereses como de por medio, y justamente en eso, ¿no? Más bien como hablando, ¿no?, de estas cosas como esperanzadoras quizá, a mí me parece eso, que en materia de presión política, las mujeres y particularmente las de esta generación están realizando una politización muy, muy importante. Y como dices tú, en América Latina, o sea, es una como red grande, ¿no? Sí, sí, y yo veo sí que yo estuve en Argentina en octubre del año pasado, y como 2 meses después que el proyecto no pasó por el Senado. Y ahí yo estuve en el Encuentro Nacional de Mujeres y ahí decían, ellas decían, y eso me dejó muy emocionada, sí, porque decían, no perdimos, porque el hecho de discutir el proyecto hizo con que todos, en todas las partes, la gente hablaba sobre eso. En las escuelas, en los hospitales, profesores, trabajadores sociales, bares, todo, restaurantes, en la casa. La gente tuve que hablar de aborto. En la televisión, había que leer, estaba en toda parte. Entonces, eso fue un... Ganaron en esta parte. Y eso que yo hablo sobre legitimidad, ¿no? Ellas decían, ganamos en legitimidad. No en legalidad aún, todavía no. Pero en legitimidad sí ampliamos, porque la gente está hablando, ¿sí? Mucha gente empezó a hablar, yo hice un aborto hace 20 años, hace 2 años, hace 6 meses, ¿no? Entonces, eso es importante también. Cuando... el hecho de discutir a veces hace con que ganamos en otros espacios, eso es importante también. Entonces, no sé. Y yo creo que también, ¿no? O sea, más allá de hablar como de las victorias y las cosas que se pueden perder al respecto, es como enfatizar en el hecho de que, pues eso, o sea, históricamente las mujeres estamos haciendo cosas para nosotras, la sociedad en general, ¿no? Entonces, o sea, no es como una cuestión en la que nosotros solo tengamos una meta, ¿no? O una finalidad concreta, sino todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Porque justamente con esta marea verde también tuvieron auge un buen de discusiones acerca de los feminismos, ¿no? No solo el feminismo, sino qué feminismo le estamos apostando, pero también el recuperar otro tipo de organizaciones de mujeres que tal vez no se adjudican feministas, hablar no solo del aborto, hablar de las violencias, del acoso, bueno, un buen de cosas que las mujeres, digamos, hemos estado hablando. Y también es que la marea verde pues sí ha tenido como también una crítica, un poco de decir, bueno, esta marea verde parece que se está moviendo más bien desde ciertas clases políticas, ¿no? Bla, bla, bla. Pero no es una cuestión, a mí me parece, un tanto de fragmentación de ideologías, de ideologías, ¿no? De como en otros movimientos, ¿no? En otros movimientos sociales, sino que de todas maneras yo pienso, no quiero tampoco homogenizar a todas las compañeras, pero que sí hay un respaldo, pese a que tú creas en una marea verde, pese a que tú creas en el Estado, pese a que tú creas en que esto debería ser así, hay un respaldo de las compañeras siempre. O sea, no total, pero sí de las compañeras en los movimientos, en las marchas, ¿no? Que pese porque, por ejemplo, ¿no? Que en la marcha ahora de lo de la despenalización del aborto acá en México, estaba el respaldo también de otras compañeras que ante cualquier ejercicio de violencia por parte de los policías, ahí estaban las compañeras, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que no es una fragmentación, no quiere decir que no sepamos para dónde vamos, sino que todo el tiempo más bien nosotras nos estamos como revisando y replanteando cosas y decir, bueno, sí el aborto, pero ¿para quién es? Bueno, sí el aborto respecto a qué prácticas, compañeras, ¿no? Y esa es la chamba que se está haciendo desde esta organización de las mujeres, pese a que todas tengamos las mismas convicciones, ¿no? Vamos a una canción y regresamos, ya casi estamos por cerrar el programa y ahorita vamos a presentar el audio que nos manda la CONI sobre todo lo que está ocurriendo ahorita en Chile, entonces no se vayan. No me me compares con Eva. Yo no muerdo la manzana, ni me trago tu veneno. Quisieron inculcarme culpa, conmigo no disculpas. Mi cerebro no es arcilla y ningún dios me lo moldea. Con mi cuerpo hice las paces, fui dejando el peso para abrirme paso a todo lo que siempre quise. No te espero más, no busco más peros. Y entendí que a los olivos no se les puede pedir peras. ¿Y vos qué esperás? Date cuenta que pastor es quien domina las ovejas. Yo elijo ser la negra porque no sigo al rebaño. Hace años que pongo empeño, pero vinieron de pesca y terminé dentro del frasco. Vuelvo a mis principios, soy animal con instinto. Soy la sangre de mi útero y las migas que me quedan. Donde estoy nadie me toca, lo vivido no me quita. Ni una vez que muera, que hagan conmigo lo que quieran. Que me coman los bichos, que me abran el pecho. Me donen a la ciencia, total no estará mi esencia. Mantenerla pura un esfuerzo. Trinidad, alma, mente y cuerpo, una pa' todos, todos pa' una. Soy las tres, no soy ninguna. Soy las tres, no soy ninguna, na. Soy las tres, no soy ninguna. Ya estamos de vuelta acá en el Morras Chambeando, ya casi por finalizar el programa, ¿no? Pero desde luego, pues no, no se acaba el tema acá, hay muchas cosas todavía por discutir. No sé si Marce quieras, compartir como una reflexión un poco general de todo lo que hemos estado hablando, o algo que quieras agregar también, ¿no? Sobre esto que se ha estado discutiendo en el programa, un poco para ir cerrando. Bueno, estoy muy contenta de estar acá en primer lugar, y yo quiero decir que las mujeres, nosotras vamos a continuar abortando, el Estado quiera o no, sea legal o no, tenemos condiciones de seguridad o no. Entonces nosotras vamos a abortar, ¿no? Si no queremos, vamos a abortar. Entonces, y este es el punto de mayor resistencia de las mujeres, ¿no? Seguir haciéndolo como pueden, pero seguir haciéndolo, y que la lucha sí, vamos a continuar, ¿no? Para cambiar, y después de cambiar las leyes aún hay un camino, pero vamos a seguir. Eso, gracias. Sí, a mí también, no, bueno, me dio mucho gusto que estuvieras acá en el programa, hablando un poco, hablando, ¿no? De esto que ha sido, qué es el aborto en América Latina. Y sí, desde luego, ¿no? O sea, las mujeres creo que, más bien históricamente, siempre hemos abortado. Entonces lo vamos a seguir haciendo. Solamente que estamos como luchando por que sean en condiciones mejores para nosotras, a partir de nuestros cuerpos, y no a favor de un gobierno, no a favor de una clase política, sino de nuestros cuerpos, nuestras prioridades corporales y emocionales, ¿no? Ya decíamos que es una parte bien importante, y que justamente estas leyes, ¿no?, que puedan cambiar o no, o estas prácticas, pues sí, tienen que ser a partir de lo que nosotras querramos, ¿no? Para nuestros propios cuerpos. Me dio mucho gusto que estuvieras acá en el Morras Chambeando, y que desde luego pues vamos a seguir tu trabajo, ¿no?, que sigues haciendo desde acá de México, y lo que sigue. Vivi. Sí, yo también agradecerte mucho, Marce, porque justo decíamos Ale y yo fuera del programa que hay muchos entendidos, nosotras mismas, ¿no?, que quizá puede ser que estemos, que seamos muy empáticas con temas, pero que lo que nos acabas de mencionar ahora es como, ¿no?, hasta repensarnos nosotras y repensar las ideas generales que tenemos en torno al aborto y todo lo que hay alrededor de él, y que tiene que ver prácticamente con nuestro ser mujer en el mundo, ¿no? Y entonces nos habla de cómo deciden otros por nosotros, cómo el Estado interviene sobre nosotros, cómo la Iglesia Católica interviene en nuestros cuerpos, en nuestras decisiones, cómo hay una moral, cómo hay toda una estructura social que todo el tiempo está sobre nosotras, y que justamente, ¿no?, nos genera ciertas culpas, ciertas ideas que tiene que ver con esta idea del aborto. Y ya lo dijeron las compañeras, no tengo mucho más que agregar, solo que me quería como felicitarte también porque desde donde lo estás haciendo, que es sí como una militancia y un activismo en las calles, en la preocupación y en la empatía, pero lo que también nos decías, ¿no? La academia es un espacio súper cerrado, es un espacio súper complejo. Ahora que se están metiendo mucho estos temas, ¿no? O sea, que estos temas están abarcando todos los espacios, ¿no? O sea, nos estamos haciendo escuchar en todos lados. Entonces me parece súper chido conocer personas que en todos los ámbitos lo hacen, ¿no? Y que yo me imagino que trabajarlo en un entorno académico no ha de ser como tan sencillo, ¿no? Y que por ejemplo, esto implica otras metodologías, es decir, otras formas de acceder al conocimiento, pero además no para dejarlo en una biblioteca o dejar tu tesis por ahí, ¿no? Sino que está acompañado de una militancia y de un activismo que es súper, súper importante. Entonces, agradecerte mucho ese trabajo que me parece que es como fundamental y que además esta idea de que lo saques a la calle, de que lo hagas de esta manera como tan sencilla también, ¿no? Porque es como podemos entenderlo y eso es como se agradece mucho. Entonces, Marce, muchas, muchas gracias por estar acá. Ojalá podamos tener otro programa, ¿no? Para seguir abordando esta situación. Ya lo dijeron las compañeras, pues vamos a seguir abordando. Entonces, no estamos pidiendo permiso para eso ni para muchas otras cosas. No estamos pidiendo permiso. Yo creo que vamos a una canción para regresar con el audio de Connie y ya despedirnos. Mañana se está convocando una concentración por el estado de emergencia en Chile, en el Zócalo, a las 2 de la tarde, en la bandera del Zócalo, por si se quieren dar una vuelta también para escuchar a muchos compañeros chilenos que están acá, van a lanzarse, entonces seguramente ellos también podrán informarnos mucho más de lo que está pasando, entonces sería muy interesante pues que se den una vuelta. Vamos a ir a esta última canción y regresamos para ver qué nos dice Connie. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando, estamos dejando todo listo para poder escuchar el audio de Connie. Una breve contextualización es que hubo una alza a los precios del transporte y hay una protesta masiva, pero como dice Marce, pues es un síntoma más bien de hartazgo de todo lo que está ocurriendo y de estas presiones económicas que hay sobre los estados, sobre las economías, que final nuevamente, ¿no? O sea, es como presión estatal, pero quienes acabamos pagando somos las personas de a pie. Entonces, es parte de un hartazgo y pues sabemos que el estado chileno el carácter de la represión y la magnitud de la represión del Estado chileno, que ha sido histórico. Entonces, actualmente hay un estado de emergencia. Ahora Connie nos va a señalar un poquito más este contexto. Los dejamos con este audio. Les agradecemos mucho haber estado acá. Vamos a subir ya pronto los podcasts, el de la semana pasada, que fue Mujeres en la Propaganda Anarquista, el de ahora de Marce, para que puedan sintonizarlos después. Y pues muchas gracias, nos vemos en otra emisión del Morras pronto. Hola compas de México, les hablamos aquí directo desde Concepción, Chile, para contar... lo que está sucediendo. Hace 3 días atrás se levantó una manifestación importante en contra del alza del pasaje en Santiago, lo que gatilló el malestar social general de la población, y hoy al tercer día, luego de que el Estado, en vez de escuchar las demandas de la gente, decidió sacar a las fuerzas militares a la calle y declarar estado de sitio. Muchas ciudades del país se han levantado en contra de esto, pues si bien la manifestación nace en contra del alza del pasaje, conversa con muchas otras como malestares que estamos viviendo acá en Chile, pues, contra las AFP, contra las pensiones, contra la mala educación, el sistema de salud que cada vez es más precario, y contra la privatización en general de la vida. Entonces, ante esta... ante este escenario de estado de sitio, hoy sábado Concepción se convocó, así como en otras ciudades, a una marcha en tribunales, como las plazas públicas centrales de las ciudades, y podemos decir que desde acá la ciudad está paralizada, con muchas barricadas, y nada, pues esperamos que desde nuestro corazón aquí insurrecto podamos como de cierta forma como expandir el malestar y poder como de cierta forma despertar ese ser dormido en el que estamos toda la población chilena sujeta por todas las como dificultades que tiene la vida acá. Entonces, nada, pues les mandamos un saludo grande, un par de fotitos que las compitas van a subir ahí en la página. Esperamos que disfruten el programa, que justamente uno de los temas importantes a nivel latinoamericano es el aborto. Y nada, pues nos sumamos a todas las apoyando todas las como acciones a favor del aborto y a favor de las libertades del pueblo latinoamericano. Así que les dejamos un saludo. Aquí estoy con Daniela García. Un saludo, Dani. Hola, hola a todas. Y un saludo aquí con Candy Cordón. Un beso gigante, morras. Las amo mucho. Y nada, pues vivan los medios libres.